¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos, amigos, con el programa. Ya estamos pasando el mediodía y hemos ido contando muchas cosas de las que ocurren aquí en nuestra ciudad. Y hay algo que nos ha llamado poderosamente la atención, porque ocurre en muchos lugares, en muchos sitios. Un hecho que a veces no pensamos en ello, pero sin embargo, cuando salta la noticia, nos damos cuenta de la realidad de muchas personas. La Asociación por Derechos Humanos está preocupadísimo de todo esto que está ocurriendo, y cuando encontramos la noticia de que una persona mayor que vivía sola aparece muerta después de muchos días de haber fallecido sin que nadie se preocupara o supiera lo que había acontecido. Suele ser una noticia, a lo mejor a usted le puede afectar más o menos, pero en todo caso a muchos nos afecta, porque la preocupación de que en un mundo tan lleno de comunicación y de compañía hay personas que mueren solas. Y queríamos hablar con alguien de derechos humanos y que nos pudiera ilustrar un poco más para saber qué está ocurriendo en nuestra sociedad, que es un hecho tan grave y sin embargo no nos damos cuenta de ello. Y para ello hemos llamado por teléfono a Diego Boza, que le damos las gracias por su amabilidad en atendernos. Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien. ¿Nos preocupa o no nos preocupa al resto de la sociedad de que alguien muera o no muera solo? Sí, es una cuestión que en el fondo, cuando la conocemos, muestra cómo la gente se preocupa por ella, pero sin embargo da la sensación de que hacemos poco por evitarla, hacemos poco por solucionar los problemas que tienen origen a estos hechos. Ciertamente son situaciones muy complicadas, pero en este caso que te comentabas, que se ha producido en la ciudad de Cádiz y que es la segunda vez que se produce en un corto espacio de tiempo, pues pone de relieve algunos problemas que son más profundos que acontecimientos puntuales. Fíjate qué profundo es. El otro día, cuando estábamos preparando esta conversación, días atrás, hablábamos sobre una realidad tan brutal que en Cádiz no se puede construir más viviendas por falta de espacio. Sí, Cádiz es una ciudad que está está prácticamente colapsada a los efectos de vivienda. Además, como es una ciudad que tiene un atractivo turístico muy grande, y eso en Córdoba también sabéis de lo que sí. De lo que hablamos, el centro ha sido copado por apartamentos turísticos cada vez más, entonces se está expulsando a los vecinos del centro, y quienes quedan en muchos casos son personas mayores, en algunos casos con rentas antiguas, con casas antiguas en mal estado, y es un caldo de cultivo, es una situación en la que se originan fenómenos que dan lugar a resultados tan, tan llamativos y tan desagradables como eso. Yo creo que en el fondo también como sociedad o como individuos nos preocupamos mucho de esa circunstancia, porque es una circunstancia que a muchos nos produce terror, ¿no? Esa idea de morir solos y de permanecer, que el cadáver permanezca durante varios días sin que nadie se dé cuenta, es un poco un terror durísimo, social, ¿eh? que nos llama la atención cuando lo comprobamos. Pero ¿hay alguna solución? ¿Alguien está estudiando la posibilidad, por ejemplo, en algunos lugares de Europa, la gente mayor pues comparte su vivienda con gente joven que no tiene donde poder situarse por la economía, por la situación en la que se puede encontrar, y van buscando cómo hermanar, ¿no?, a la gente adulta con gente joven? ¿Eso es posible aquí en España? Hombre, se han realizado programas, por ejemplo, aquí mismo en la provincia de Cádiz, la Universidad de Cádiz desarrolló programas, no tanto de cohabitaje, pero sí de visita, ¿no? De atención para... ¿Diego? Una persona mayor con la que establecerían una relación, y así se planteaba también una relación de enriquecimiento mutuo en la que los dos iban a crecer, uno porque iba a recibir la atención que y la compañía necesitaba en esos tiempos de soledad, y el otro porque iba a recibir los aprendizajes que da en muchos casos la vida vista desde el final del camino. Son soluciones, pero si te fijas, las alternativas que se están planteando en nuestro país van por otra vía, van porque los bancos hipotequen las casas de las personas mayores para recuperarlas cuando fallezcan, ¿no? Claro. Es la última moda. Entonces, eso, la línea es precisamente, o parece la contraria a la de mantener la propiedad o mantener la vivienda durante más tiempo. Organizaciones como la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, cuando intentamos destacar que, aparte, parece que no nos considerábamos personas en un momento dado, y parece que no fuéramos seres humanos, habría que recordarlo, y de hecho la asociación lo hace habitualmente con sus diferentes estudios y denuncias y propuestas que hacen a las autoridades. ¿Podría algún día haber una propuesta para resolver este problema? Sí, claro, tiene que haber propuestas, y sobre todo entendemos que tiene que haber una preocupación de los servicios públicos al respecto. En una ciudad con un entramado de servicios sociales como el que tienen la mayor parte de nuestras ciudades, no resulta difícil detectar a aquellas personas mayores, a aquellos ancianos que viven solos. Y, por tanto, esas personas que, evidentemente, les ejercen su soledad, puede ser en algunos momentos incluso una decisión personal, que no creo que en algunos casos puede ser que da lugar a que eso, pero creo que en este caso es más difícil establecer criterios generales cuando hablamos de sociedad, y sí que resulta más sencillo que las instituciones, como representantes también de la sociedad, tengan la última garantía. No vamos a exigir que las instituciones hagan un acompañamiento personal a aquellas personas que no quieren o que no pueden, pero sí que al menos eviten circunstancias de este tipo, y también, ¿por qué no?, que generen mecanismos, que generen prácticas que faciliten que esas personas, que aquellas que no quieran, no sigan solas o no estén solas. Diego Boza, que es portavoz de Asociación por Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz, te agradecemos mucho que nos haya llamado la atención para ver si nos sirve de reflexión y que estas cosas no vuelvan a ocurrir, porque nos preocuparemos de nuestra familia o de nuestro vecino, para que no estén solos. Muchas gracias, amigo, por atender nuestra llamada esta mañana. Gracias a vosotros, un placer. Un abrazo grande, Diego. Un abrazo. Hasta luego. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no, it's just a...